Y en el día de ayer se vivió un día histórico de justicia, tanto en la ciudad de Córdoba como en la ciudad de Rosario. Y en Rosario fue condenado a prisión perpetua nada menos que el ex jefe del segundo cuerpo del ejército, Ramón Genaro Díaz Bessone, por secuestros, torturas y asesinatos cometidos en el centro de torturas que funcionó en la ex jefatura de policía de Rosario, el mayor centro de torturas de la dictadura en la provincia de Santa Fe. También fue condenado a perpetuo al policía José Rubén Lofiego y también hubo penas para otros represores. Pero estamos en contacto telefónico con Ana Oberlin, abogada, integrante de la agrupación Hijos de Rosario. Hola Ana, buen día. Pepe Fruto de Farco te saluda. Hola, buen día. Bueno, Ana, ¿cómo toman la sentencia del día de ayer, luego de casi 2 años de audiencias? Bueno, la verdad que estamos muy contentos, por un lado, porque, bueno, como vos bien señalabas, es un hecho histórico que es la primera vez que fue condenado Díaz Bessone, que recordemos que es uno de los grandes ideólogos de lo que fue el diseño del terrorismo de Estado en este país, fue uno de los encargados de implementar y traer a la Argentina la figura de la desaparición forzada, así que no solamente es trascendente para nuestra ciudad por lo que implicó como uno de los grandes referentes del terrorismo en la ciudad, sino nos parece que para todo el país. Y la verdad que fue condenado a prisión perpetua, lo cual nos resultó muy satisfactorio. Pero por otro lado, dos de los acusados, que son Vergara y Scortecini, desde nuestro punto de vista tuvieron penas muy bajas, solamente se los condenó a 10 y 2 años de prisión. Nos parece que es irrisorio por la calidad y la cantidad de delitos que se los por los cuales se los juzgó, así que bueno, con un sabor, digamos, dispar, agridulce. Por un lado estamos contentos por lo que ocurrió en relación a Díaz Bessone, a Lofiego, que es otro policía que también fue condenado a prisión perpetua, y a Marcote, que le dieron 25 años de prisión, que era lo máximo que se le podía dar porque no tenía homicidios, pero por otro lado estamos obviamente disconforme con estas bajas penas a Scortecini y a Vergara. ¿Y qué piensan de la absolución de Ricardo Chomiki, que era, bueno, por algunos de los organismos, algunas de las querellas, acusado de participar como colaborador de la dictadura? Sí, esto, bueno, en realidad se enmarca con nosotros como querella de Hijos y como querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. No acusamos a Chomiki, nos parecía incorrecto incluso la acusación y la persecución penal a Chomiki, pero me parece que lo decisivo fue que los fiscales de la causa pidieron directamente la absolución, entonces era muy difícil que se lograra, como pretendía otra querella, a lo mejor alguna condena, porque evidentemente si el perseguidor público, que en nuestro Estado de Derecho es quien concentra la potestad del Estado de acusar, estaba diciendo que era incorrecto que se acusara a esta persona y pidió su absolución en la figura del doctor Stara y el doctor Gambacorta, entonces era bastante predecible que no se lo condenara. Y bueno, nosotros de cierta forma esperábamos esto porque era bastante compleja la situación en relación a este imputado. Hijos desde un principio nunca lo acusó porque nos parecía totalmente incorrecta su acusación, digamos. ¿Y cómo sigue ahora la cosa? Porque en este juicio solamente se juzgaron algunos de los delitos de lesa humanidad que se cometieron ahí en la ex jefatura de Rosario. Nosotros tenemos todavía muchos casos en instrucción y por eso también, en cierta forma, el hecho de que hayan condenado a tan pocos años a Vergara y a Scortecini no nos desalienta, porque sabemos que tienen varias otras causas en instrucción y es posible que en algún momento logremos que los condenen a muchos más años. Además son personas relativamente jóvenes, así que dentro de todo, sabiendo que tienen una condena ahora y que van a poder tener otra condena, le van a quedar muchos años purgar, y bueno, eso sin duda es diferente en relación a Díaz Bessone, que es una persona muy grande. Así que bueno, vamos a seguir trabajando como venimos haciendo todos estos años, y fundamentalmente trabajando muy cerca de los sobrevivientes, que quienes son quienes han puesto el cuerpo y ponen el cuerpo en todos estos juicios, y que son los testigos y los protagonistas principales de estos casos, ¿no? La última, ¿están actuando como ustedes quisieran los jueces federales de Rosario? No hablo solamente de los integrantes de la del tribunal que ayer dictó esta sentencia, sino en general la justicia federal está actuando como corresponde a los tiempos que se viven en Argentina en el avance de estas causas. No, bueno, ese fue un gran problema en este juicio, un juicio que tendría que haber durado muchísimo menos, terminó durando casi 2 años, esto ocasionó muchísimo malestar, quejas, además ocurrieron situaciones bastante de descuido, sobre todo hacia los testigos y a las víctimas, que me parece que es lo más importante y que es parte de lo que tiene que ser el objetivo de estos juicios, que es cuidarlos y repararlos en alguna medida a ellos. Básicamente muchas audiencias se suspendieron sin aviso previo o se hacían audiencias muy cortas, comenzaban las audiencias muchas veces 1 hora y media o 2 horas más tarde de lo previsto, y todo eso obviamente va en deterioro y en detrimento de las personas que son testigos y víctimas, que tienen con toda razón gran ansiedad en la espera del resultado de estos juicios. Pero bueno, estas son cuestiones que hay que seguir trabajando justamente, y yo creo que también tiene que ver con que los jueces tienen que entender la trascendencia que tienen estos casos y tienen que entender que estas personas han esperado en la mayoría de los casos más de 30 años para llegar a la justicia, y que si la justicia nuevamente repite este tipo de actitudes para ellos, en cierta forma les sigue denegando el acceso, porque creo que cuando hay niveles tan profundos de falta de respeto, de descuido, estamos rayando nuevamente la falta en realidad de justicia, porque una justicia de esta manera tampoco es una justicia entera. Pero no quiero que quede flotando esa última idea, quiero decir que a pesar de todo, esta condena es una gran victoria, y es una gran victoria para todos y principalmente para la democracia de este país, que seguramente hoy es más profunda y más sólida, porque uno de los grandes ideólogos del terrorismo de Estado fue condenado a prisión perpetua. Ana Oberlin, gracias por el contacto con las radios comunitarias de Argentina. No, gracias a ustedes. Era Ana Oberlin, abogada, una de las querellantes en el juicio que finalizó ayer en Rosario, integrante de la agrupación Hijos de esta Ciudad.